RAI. Radio Andalucía Información. De Andalucía. I de Información. F de Fin. S de Semana. Esto es RAI Fin de Semana. Y como muchas veces les cuento, M de Música. Versión de Everybody's Talking. Todo el mundo habla. La revisión la hizo una dama deliciosa en el jazz, Carol Welsman. Música, noticias y servicio público. En Operación Retorno, saludos de quien les habla, un placer, Juan Antonio Jurado. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see the faces. Only the shadows in their eyes. I'm going sun keeps shining through the pouring rain. I'm going where the weather suits my clothes. Oh, la, la, la, la, la. Begging off the northeast wind, sailing on summer breeze. Over the ocean like a absolutamente maravillosa, tiene sus años. Harry Nilsson fue el intérprete que la recogió y la catapultó directamente a los primeros puestos de las listas. Everybody's Talking, todo el mundo habla. Carol Welsman. RAI es Radio Andalucía Información. Desde las 8 de la mañana, noticias en directo. El tráfico, el tiempo, los deportes y la información de tu ciudad. A la 1, RAI. En el aire la razón, no hay más más dura realidad, ni más ley que la verdad, y la dicta el corazón. He pasado por momentos que me dieron mil tormentos, y aquí estamos otra vez, pero vivos al final, dispuestos a todo, mujer. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur, siempre será aquella noche, tu noche la mía. Y si un día la vida decide besarme en la boca, prefiero que sean tus labios al lado del mar. Porque soy esa clase de tipos que pierden por normal. Soy esa clase de hombres que suelen llorar. Y aunque vivo hasta el final, nunca encuentro a mi mitad. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur, siempre será aquella noche tu noche y la mía. Hoy me despierto borracho de celos por ti. Hoy miro al cielo y el cielo, mi amor, se sigue riendo de mí. Oh. Despierto borracho de celos por ti. Hoy miro al cielo y el cielo, mi amor, se sigue riendo de mí. Quiero que sea esta noche tu noche la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur, siempre será aquella noche tu noche y la mía. Radio Andalucía Información. Estamos a minuto y medio de las 6 de la tarde. En ese instante volvemos a contarles todas las noticias. Recordando un clásico como este, I Shot the Sheriff, en versión de Bob Marley. Radio Andalucía Información, Operación Retorno, con la mejor música de la historia. Trying to track me down. Yeah, they say they want to bring. Exactamente, a eso de las 6:30. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información. Si les gusta la música de Coldplay, llegan en el mejor momento. Esto es Clocks, relojes, así de sencillo. Celta 1, Granada 1, minuto 51 de juego. Esto es RAI, Radio Andalucía Información. Con los Coldplay. Cielos despejados en Cádiz, según la Agencia Estatal de Meteorología, al menos hasta el mediodía del próximo miércoles, la víspera del Día de Andalucía, eso sí, el día en Carboneras en este instante. RAI, Radio Andalucía Información. Es un clásico de los Double que tiene sus años, pero que no ha perdido frescura a pesar del paso del tiempo. Después de disfrutar de Captain of Her Heart, volvemos a contarles las noticias en la tarde del domingo. De Double, The Captain of Her Heart, el capitán de su corazón. RAI, Radio Andalucía Información. La costa tropical granadina. Pedro Guerra, Contamíname. Radio Andalucía Información, operación retorno. 6:20. Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos, de

Servicio público constante, música, tiempo, tráfico en operación retorno y todas las noticias que deben conocer. Minuto 83 de juego, Celta 2, Granada 1. Esto es RAI. RAI, fin de semana. Volvemos a la primera división del fútbol español. Vigésimo. Message in my bottle, yeah. Message in a bottle. Message in a bottle, yeah. Message in a bottle, yeah. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope can keep me together. Love can mend your life, but love can break your heart. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. And then a SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my. Hope that someone gets my. Hope that someone gets my message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle, yeah. Finish it. Walked out this morning, I don't believe what I saw. 100 billion battles washed up on the shore. Seems I'm not alone in being alone. Castaway, looking for a home. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets my. Hope someone gets my. I hope that someone gets my message in a bottle. Message in a bottle. Message in a bottle, yeah. Message in a bottle, yeah. Message in a bottle, una canción de 1979 interpretada por The Police dentro del disco Brigade de Blanc. Una canción que narra la historia de un náufrago en una isla que envía un mensaje en una botella con la esperanza de obtener ayuda. Un año después siente que no necesita el amor. Posteriormente encuentra 100.000 millones de botellas en la playa, descubriendo que hay más gente como él. RAI, Radio Andalucía Información. Las 7 menos en Vigo en estos momentos. I'm not in love. No estoy enamorado. Se trata de un viejo éxito

The Shub Shub Song, It's in His Kiss. ¿Se acuerdan ustedes? Es el sonido de Vonda Shepard, que triunfó en todas partes, también naturalmente aquí en España. Estamos a menos de 3 minutos de las 7 en punto de la tarde. Llegaremos entonces al ecuador de nuestro tiempo de información continua en operación retorno, con algunas complicaciones, como saben. Saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que vive para mí. Como yo vivo, niña. Como yo vivo, niño. Por ti. En esta radio que están escuchando, ¿quién no recuerda esa maravillosa canción que fue éxito en España hace mucho tiempo con un grupo que desarrolló su actividad fundamentalmente en la capital de España? Soy un soñador. La música de Cadillac a las 7 y 5, sobrepasando nuestro ecuador y comenzando así nuestra tercera hora. Hoy un soñador, viajando a través del tiempo y en cierta manera, en cierto modo rejuveneciendo, escuchando estas canciones que invadían las emisoras de radio de todo el país, desde Madrid hace tiempo ya, en este lugar, en este y en otros. Para acompañarlos, estén donde estén, en su vehículo, en casa, en definitiva en la tarde del domingo que se va transformando poco a poco en noche, Jimmy Cliff regresa con Wild World. Wild World con Jimmy Cliff, sonando aquí en RAI Radio Andalucía Información a las 7 y 14 minutos. En juego, minuto 13-22, Atlético de Madrid, más de 5 en Villanueva de Córdoba. Wicked Game con Chris Isaac, caso de Despeñaperros en la provincia de Jaén. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Es la versión de Mijares. En juego Atlético de Madrid Español, continúa en el minuto 23, el empate a cero. Yo te prefiero fuera de foco, inalcanzable. Yo te prefiero irreversible, casi intocable. Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador. El ventilador desgarrándote. Sé que te exige pensar hasta dónde llegué. Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana. Condena agradable el instante previo.

Tortura, éxito que fue hace años con Jackson's Five, una canción que hemos recuperado en los últimos instantes. Por cierto, que hay novedades en Primera División. El encuentro están disputándolo Atlético de Madrid Español, gol de Falcao de penalti hace pocos instantes, con lo cual el resultado provisional queda de la siguiente manera: al minuto 38 de juego, Atlético de Madrid 1, Español 0. Y en cuanto al tiempo, por localidades, nos quedamos en la capital del Santo Reino, en Jaén. Hoy cielos ligeramente nubosos en la ciudad, con temperaturas frías, 0 de mínima y 8. Radio Andalucía Información. Y recuerden que en Primera División continúa en juego, minuto 33, el Atlético de Madrid frente al Español, invariable resultado del marcador. Por ahora continúa el empate a cero. Tortura,

su canción. Y murmurar, o siempre mentir, nada hay en mí sin ser de ti, todo eres tú. Cerrar los ojos y así me pide el mar, tierno escuchar su canción y murmurar, o siempre mentir, nada hay en mí sin ser de ti. Nada hay en mí sin ser de ti. Nada hay en mí sin ser de ti. Todo eres tú. Tiernamente. Es la música de Isaac Delgado. En 6 minutos las 8 en punto, volvemos entonces a contarles todas las noticias en esta emisora que les sirve información continua, tráfico, tiempo, información de servicio público y las noticias que deben conocer. Conductores, esto es Operación Retorno. Mucha precaución en carretera, nos quedamos RAI. Until You Came Back to Me con Hill Saint Saul. Con ellos casi rozamos las 8. Música y noticias. Operación Retorno, saludos. Though you don't call anymore, I sit and wait in a vain. Con ustedes, Juan Antonio Jurado, hasta las 9. I guess I'll rap on your door, tap on your window pane. I wanna tell you, baby, changes I've been going through. Missing you, listen to you, until you come back to me. That's what I'm gonna do. Why did you have to decide? You have said. Come Back to Me, con una de las grandes damas de la música norteamericana. Ahí está la vocalista principal, Hillsing Soul, una de las protagonistas que también pueden escuchar frecuentemente en ese programa que hoy vuelve este domingo a partir de las 10 en su edición dominical, que se llama El País de los Sueños, que produce el talento único de Lorenzo Romero y que presento para ustedes desde las 10 y hasta las 12, hasta la medianoche. Son dos ediciones, las de ayer y la de hoy. Por ejemplo, en ese espacio pueden escuchar música como esta. Romance in the Bass. Al bajo es Tony Saunders, un músico por descubrir para muchos. Este es el aspecto de la música que les procuraremos. Y todo después de que concluyamos Operación Retorno a eso de las 9. E inmediatamente después de Local de Ensayo, edición a esa hora, a las 9, con Loli Almagro. Esa es la propuesta de RAI, Radio Andalucía Información, hasta el final de este domingo. Bienvenidos y cuidado en la carretera. Harvest for the World, cosecha para el mundo de Isley Brothers, pero en versión de Christians, que tiene ya algunos años de vida. El tiempo por localidades, nos quedamos en Sevilla, en un lugar de la provincia de Sevilla, en el corazón de la Vega, ya al filo del comienzo de la Sierra Norte, en Cantillana, concretamente un lugar en el que mañana van a tener 2 grados de mínima, 13 grados de máxima, cielos despejados, como va a ser el caso en prácticamente toda Andalucía, al menos hasta el miércoles, con cielos. Casal, loca. Son las 8:15. RAI. El tráfico. Y esta la música. No fue premonitoria en absoluto. Video killed radio star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Algo que no ocurrió a pesar de todo. Bagles al recuerdo. En cartelera, 7 psicópatas. Colin Farrell, Christopher Walken y Woody Harrelson son algunos de los protagonistas de 7 psicópatas, título del guión en el que trabaja un escritor que no llega a fin de mes y quien cuenta entre sus colaboradores y amigos con un actor sin empleo y ladrón de perros a tiempo parcial. El trío de colegas se completa con un hombre religioso con un pasado violento y todos ellos se las verán con un gángster psicópata cuyo amado perro acaban de robar. Les pedimos disculpas, vamos a recuperar inmediatamente el sonido de los Bagels, ese clásico que tiene sus años y que dieron a llamar, como decíamos antes, Video Kill the Radio Star, que por cierto, no sé si lo recuerdan, fue el primer videoclip que transmitió la MTV, nada más comenzar sus emisiones, la Music Television. Ahí lo tienen de nuevo, a las 8 y 21. Seguimos en RAI hasta las 9, Operación Retorno. Saludos de Juan Antonio Jurado. A las 9, local de ensayo con Loli Almagro. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Radio Star, Bagels al recuerdo, eso que hemos hecho, ahora afortunadamente sin incidencias destacables. La Universidad en RAI. Aula Abierta, el programa que realizan íntegramente alumnos universitarios. Los sábados a las 7 de la tarde, Aula Abierta, y los lunes a las 11 de la noche, redifusión. Aula Abierta, tu facultad en RAI. Nos quedan exactamente 6 minutos para las 8:30, entonces vuelve la información. Les contaremos las noticias que deben conocer. En juego, minuto 64, Atlético de Madrid, Español, resultado invariable. Atlético de Madrid 1, Ángel de Amor. México, Maná, vuelve la música, que nos llevará directamente al momento de la información, las 8:30. Alas, mi ángel, ¿quién te arrancó los sueños hoy? ¿Quién te arrodilló para humillarte? ¿Y quién enjauló tu alma?

del autobús, una maravillosa canción muy descriptiva, la vida de un gran músico que ha demostrado durante décadas, sigue haciéndolo incluso, que los viejos rockeros nunca mueren. Cielos despejados a partir del mediodía de mañana, lunes 25 de febrero, en Córdoba. Cielos que se mantendrán así al menos hasta la tarde o última hora del próximo miércoles, para estar muy nubosos el jueves, nubosos el viernes y cubiertos el próximo sábado. De fin, S de semana. Esto es RAI Fin de Semana. We'll be right back. cero. Música e información continua. Radio Andalucía Información, RAI, Operación Retorno. I've gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain, imponente. Atlético Madrid 1, Español 0. Final del encuentro en este momento. Gol de Falcao y de penalti. RAI, Radio Andalucía Información. Lo que estábamos escuchando ya prácticamente al final. I want to know what love is. Quiero saber qué es el amor. Un tema mítico de un grupo clave en el pop rock, Foreigner. Edición dominical del País de los Sueños. La música más elegante a su servicio. Aquí en RAI, sin ir más lejos, disfrutando de sonidos únicos. Y todo después de que concluya la edición inminente de Local de Ensayo con Lole Almagro. En el País de los Sueños, a partir de las 10 y hasta las 12, podrán disfrutar de música como esta. King Waters al saxo, This Heart of Mine.